¿Qué tal, amigos de Farco? Como saben, ayer la presidenta estuvo en San Juan y entre los anuncios que más esperaban los positanos era de la ubicación de la cementera Loma Negra. Finalmente, ni la presidenta, ni el intendente, ni las autoridades mismas de Loma Negra San Juan dieron indicios de dónde va a ser el lugar exacto donde se va a instalar. Ni el gobernador ni la presidenta dijeron que se instalaban en Pocito. Marcos es un vecino autoconvocado y esto nos decía esta mañana. Así que por lo menos desde ese punto de vista, en la Asamblea creo que tenemos que hacer una evaluación bastante positiva de todas las actividades que estamos llevando adelante, porque están dando resultados positivos para nosotros. Se le llevó también a la empresa Loma Negra una nota de parte de los vecinos, con todas nuestras razones, con todo lo que nosotros exponemos ya desde hace mucho tiempo, y tal vez esas sean las causas por las cuales no se han animado de decir que la cementera se instala en el departamento. Esas notas que hemos presentado iban adjuntadas con más de 3.000 firmas que ya tenemos de ciudadanos positanos, o sea, gente que está en condiciones de votar si esto llegara a una consulta popular, de vecinos de Pocito que nos oponemos a semejante intervención ambiental sobre la cabeza de todos nuestros vecinos. Incertidumbre sería la palabra justa para definir el estado anímico que tiene la Asamblea de Vecinos y Vecinas autoconvocados hoy por hoy acá en San Juan. Hoy a la tarde, asamblea extraordinaria de los vecinos para analizar los dichos de ayer de la presidenta, el gobernador y el intendente de nuestro departamento. Desde La Lechuza FM para Farco Satelital informó Víctor Illanes.